mañana estamos en este texto que nos enseña qué es la sabiduría de Dios. Hoy día estamos viviendo en un tiempo que se llama la era posmoderna. ¿Qué es la idea posmoderna? La idea posmoderna es que todo es relativo, que no hay absolutos. La iglesia realmente no ha respondido muy bien a este reto de la cultura, lo cual ha afectado a la iglesia y lo podemos ver hoy día. Hace no mucho, en el año pasado, se hizo una encuesta teológica haciendo preguntas de la Biblia a personas y descubrieron ciertas cosas que no concuerdan con la verdad de Dios. Por ejemplo, la gente que se entrevistó dijeron que la Biblia, lo que la Biblia condena como comportamiento homosexual no aplica hoy. El 44% de esas personas que se entrevistaron dijeron que estaban de acuerdo con esa verdad o con ese concepto. También dijeron que el aborto es pecado, pero solamente el 52% estuvieron de acuerdo que es pecado. También hicieron la pregunta sobre el sexo fuera del matrimonio tradicional y dijeron que sí era pecado. Preguntaron a ellos si estaban de acuerdo. El 54% de las personas de la edad 18 a 34 dijeron de que era pecado, pero el resto no estaban de acuerdo. La identidad de género, les preguntaron, es asunto de decisión personal. El 46% de los participantes de la edad de 18 a 34 dijeron que estaban de acuerdo con eso. Imagínense, que es una decisión personal el decidir ser hombre o mujer. También dice, todos pecamos un poco, pero la mayoría de personas son buenas por naturaleza. Esa fue la oración. El 46% de los participantes de la edad 18 a 34 estuvieron de acuerdo con eso. En otras palabras, no creen que somos pecaminosos, creen que nacemos buenos. También, Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. El 51% de las personas estuvieron de acuerdo con esa declaración. La creencia religiosa es asunto de opinión personal, no verdad objetiva. El 60% estuvieron de acuerdo. ¿Está notando el patrón aquí? Estas personas que se les está preguntando verdades de la Biblia están diciendo lo opuesto de la Biblia. La sabiduría de Dios no está ahí. ¿Por qué? ¿Qué es el problema? El problema es que no estamos siguiendo la verdad de Dios. Y en la iglesia en Corinto estaba sucediendo lo mismo. Estaban siguiendo la corriente del mundo. Estaban siguiendo la filosofía del mundo, la sabiduría del mundo. Es más, en el libro de 1 Corintios 15 veces aparece la palabra sabiduría. Quiere decir que ellos estaban tan enamorados de la sabiduría de este mundo. Se jactaban de que todos los creyentes que tenían estaban juntos, eran elocuentes. Estaban tan enamorados con esa idea de ser elocuentes que empezaron a causar división en la iglesia. Y Pablo les corrige, comenzando en el capítulo 1, versículo 18, les corrige sobre este problema de la sabiduría de Dios. Y lo muestra hasta el capítulo 3, versículo 4. Y les va a mostrar la sabiduría de Dios. Está basada, dice Pablo, en la cruz de Cristo. Les enseña que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del mundo. Pero solo puede ser adquirida por las personas maduras espiritualmente. Él les explica cómo la sabiduría de Dios está basada en el Evangelio de la cruz de Cristo, el cual ha sido revelada por medio del Espíritu Santo a todos aquellos que han creído. Es una sabiduría que no se puede obtener por esfuerzos humanos. Tiene que venir del Espíritu Santo y eso sucede cuando conocemos a Cristo. Y Pablo comenzó esta discusión en el capítulo 2, versículos 6 al 12, que el hermano Samuel trató la semana pasada. Pero lo termina en esta sección. Pero la clave de todo está en el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Y sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Pablo está diciendo que los que tienen la sabiduría de Dios son las personas que son maduras. Y los que no conocen a Cristo no pueden conocer esta sabiduría, ni tampoco entienden cómo vive aquel que cree en Cristo, porque no lo pueden entender. Ellos solamente pueden percibir la sabiduría de este mundo. Estas personas muestran con su vida un caminar de acuerdo a la verdad de Dios, las personas que son espirituales, que son maduros. Pero los corintios estaban siguiendo la sabiduría humana y esto causó problemas en la iglesia. En esta sección que vamos a ver esta mañana, Pablo les va a hablar más específico. Va a hablar de tres tipos, no quiero decir tipo porque no son tipos ni categorías, pero va a mostrar tres tipos de personas de las cuales él les va a mostrar. Una de ellas, la persona espiritual, es realmente la que entiende la sabiduría de Dios. Y las otras dos personas no. Miremos cuáles son esas tres tipos de personas. Otra vez, Pablo no está tratando de crear categorías en el cristianismo. Lo que está mostrando es, aquí están ustedes en este nivel. Quiero que entendamos eso, porque no quiero que salgamos diciendo, tú eres esto, tú eres eso. No, Pablo no está estableciendo una categoría. Está mostrando cómo ellos están viviendo al compararlo con ciertas personas. Primero es la persona espiritual. Pablo les habla de la persona espiritual. Versículos 13 y 15 y 16. ¿Cómo es la persona espiritual? La que tiene la sabiduría de Dios. Versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La persona espiritual habla o enseña no con la sabiduría humana. Eso es lo que le dice Pablo. Esa persona espiritual, madura, no es la que habla o enseña con la sabiduría de este mundo. Ya Pablo les ha dicho, la sabiduría de este mundo es contraria a la sabiduría de Dios. Y el hombre espiritual no va a hacer esto. Segundo lugar, versículo 13, parte final, dice, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre espiritual, Pablo usa una palabra que es neumáticos. Esa es la persona que está controlada por el espíritu. Es la misma palabra para espíritu. Neumáticos, espiritual. Dice esta persona, la persona neumático espiritual es la que es guiada por el espíritu. Y habla que el espíritu es el que escudriña lo más profundo. Y el versículo 12 dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es la persona espiritual. La persona espiritual, dice Pablo, es la que está comparando o combinando lo espiritual con lo espiritual. Quiere decir que va a interpretar lo espiritual a los que son espirituales. O está enseñando la verdad de Dios por medio del Espíritu. Esa es la idea en esa parte del texto. Y esto lo podemos ver cuando compartimos con otras personas la palabra de Dios. El Espíritu Santo está orando, está mostrando lo espiritual, interpretando lo espiritual, está enseñando lo espiritual a esa persona que está recibiendo la palabra de Dios. Vieron el video de estos hombres mayas, cinco de ellos que pasamos una semana juntos. La mayoría de ellos han ido a la escuela hasta el séptimo grado. Aprendieron a hablar y leer inglés. Estuvimos con ellos estudiando el libro de Filipenses, todo el libro lo estudiamos juntos. Estudiamos varios tópicos acerca de la vida cristiana. Pero lo que pasó en ese momento es que el Espíritu Santo estaba interpretando, estaba enseñando a ellos. Eso es lo maravilloso, ver cómo el Espíritu Santo interpreta y acomoda lo espiritual en la vida de ellos. De tal manera que pudieron ellos ver al Espíritu Santo orar en sus vidas. El creyente espiritual tiene este privilegio de hablar o ser enseñado y guiado por el Espíritu Santo. En tercer lugar, el hombre espiritual, dice el versículo 15, discierne las verdades espirituales. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En contraste de la persona que no es creyente o que no conoce a Cristo, el espiritual percibe, entiende las cosas espirituales. La persona espiritual es la que Dios ha hecho renacer por su espíritu. Y ahora entiende, percibe las cosas espirituales. Lo que hablábamos esta mañana con Rebeca. Es cuando ella empieza a entender las cosas espirituales, cuando dio su vida a Cristo. Y el cristiano espiritual tiene ese privilegio de poder entender, discernir las cosas espirituales. Sin embargo, si alguna persona que no es creyente trata de discernir a la persona espiritual, no puede. Dice, no puede ser juzgado por una persona que no es espiritual. No puede ser examinado o juzgado basado en el criterio humano de este mundo. No puede juzgarle a una persona de este mundo porque no entiende las cosas de Dios. Es por eso, cuando tú tratas de explicarle a un no creyente tu vida espiritual, ellos te ven y te ven como un signo de interrogación. O quizás con una nubecita que dice, loco, ¿cierto? Porque no entienden las cosas espirituales. El hombre espiritual tiene ese privilegio de discernir las cosas espirituales. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes tener esa experiencia. Cuando a Cristo vino a él un hombre llamado Nicodemo y venía a preguntarle cosas espirituales, porque él quería entender, ¿sabes qué fue lo que le dijo? En Juan 3:3. Lo primero que le dijo fue, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Necesita un nacimiento espiritual para poder entender las cosas espirituales. Solamente la persona espiritual puede entender las cosas espirituales, pero para eso necesitas nacer de nuevo. Y en cuarto lugar, una persona espiritual es la que tiene la mente de Cristo. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo está citando Isaías 40:13, que hace esa pregunta y dice, ¿quién puede conocer la mente del Señor o de Jehová? Pablo dice, nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Y en el momento que creemos en Él, somos unidos a Él y podemos entender y ver la vida desde el punto de vista de Cristo. Y es a través de su Espíritu. Tenemos la mente de Cristo. Un autor dice esto, conocer la mente del Señor es conocer su contenido, sus pensamientos, sus planes y sus propósitos, es decir, la sabiduría del Evangelio. Ningún hombre natural que solo tiene su mente mundana ha conocido la mente divina. Tener la mente de Cristo es poseer su contenido a través de un don de gracia. ¿Cuál es ese don de gracia? El Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Podemos a través de él entender la mente de Cristo. Esa es la persona espiritual. Finalmente, la quinta característica de una persona espiritual es, tiene madurez espiritual. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En el versículo 6, Samuel habló de esto la semana pasada, así que vamos a saltar al segundo tipo de persona. La persona natural o no cristiana. Versículo 14, la persona espiritual. Vemos, esa es la persona que debemos de ser todos nosotros, ¿cierto? Pero Pablo les dice a ellos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muy interesante porque la palabra neumáticos, que le dije que significa espiritual, ahora Pablo usa otra palabra y es diferente a eso. Es la palabra psúquicos, que tiene que ver con la mente. Es una persona que vive su caminar simplemente pensando en su vida como normal. Es muy natural. Son personas que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Y Romanos 8:9 es muy claro cuando dice que el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es de Dios. Si no ha recibido a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Y si no ha recibido el Espíritu, eres una persona natural. Una persona que está guiada por sus propios pensamientos. ¿Cómo es esta persona? Primero, no percibe o entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y debido a que no tienen este concepto, no tienen este entendimiento, no tienen deseo de vivir la vida de Dios. No quieren arrepentirse, porque no ven la necesidad de arrepentirse, ven las cosas de una manera natural. Solamente cuando el Espíritu Santo les convence de su pecado, dice la Biblia de justicia y juicio, que ellos pueden entender las cosas espirituales. Esta persona natural que no conoce a Cristo, no entiende, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Segundo, no entiende las cosas. No entiende las cosas que son de Dios. Para él, dice, ¿son qué? Locura. La cruz de Cristo es una locura. No te sorprendas cuando hables con las personas, les compartes el evangelio y no reciben la verdad de Dios. ¿Por qué? Para ellos es locura la cruz de Cristo. No están interesadas en las cosas de Dios. Esa es la tendencia natural de ellas. No pueden entender las cosas espirituales. Se les hace locura la cruz de Cristo. ¿Y por qué se les hace locura la cruz de Cristo? O la sabiduría de Dios, o la verdad de Dios. Porque no tienen la capacidad de entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Están separados de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Quiere decir así, vas a compartir con un no creyente la verdad de Dios, está aquí. Y tú eres creyente y quieres compartir la verdad de Dios, está aquí. No hay conexión. Solamente cuando el Espíritu Santo trae a esa persona a Cristo es cuando esa persona conoce la verdad de Dios. Cuando Dios les despierta, entienden la verdad de Dios, pueden entenderla, arrepentirse y vivir para Él. De otra manera, estamos en dos sintonías diferentes. Y van así. El hombre, dice Pablo, hombre natural, no entiende las cosas de Dios. Porque están muertos en sus pecados. Están muertos en su vida espiritual. Están separados de Dios. Esta mañana quiero hacerte esa pregunta. ¿Eres una de esas personas que has venido a la iglesia, has escuchado las cosas de Dios, pero estás todavía, yo no entiendo esto? ¿Qué es esto de ser cristiano? O quizás lo ves todo como religión. Es muy posible que tú no conoces a Cristo. El primer paso para ti es dar tu vida a Cristo en esta mañana. Es rendirte a Él y decir, yo quiero conocerte, Señor. Él lo va a hacer en tu vida, pero hasta que no des ese paso, tú eres esa persona natural que no entiende las cosas de Dios. Pero Pablo dice, están este tipo de personas, personas que son espirituales, las que ustedes deben ser, están estas personas también naturales que no saben nada de Dios, están viviendo en sus propios deseos. Pero ustedes, les dice Pablo, capítulo 3, versículo 1, vean lo que dice. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablarles como espirituales. Muy, muy interesante lo que hace Pablo. El primero, el tercer tipo de persona es la persona que es cristiana, pero sigue viviendo como si es uno que no es cristiano. Y Pablo le dice, hermanos, no está diciendo Pablo, ustedes no son creyentes. Ustedes son creyentes. Es más, en el capítulo 1, versículo 2, le dice que son santos. Pero dice Pablo, versículo 1, no pude hablaros como espirituales. Los corintios no eran espirituales. Lo que acabamos de descubrir, guiados por el Espíritu. ¿Es posible ser cristiano y no ser espirituales? Y Pablo no podía hablarles como espirituales. El nivel espiritual de ellos no era el que debería de ser. Hablar con ellos las cosas espirituales no tenía sentido. Imagínense eso. No poder hablar con un creyente las cosas de Dios porque no son espirituales. ¿Cuántos cristianos hoy día viven de esa manera? Sin ser espirituales. Y por eso no vas a escucharles a ellos hablar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Van a hablar de cosas muy superficiales. No tienen ningún repertorio espiritual. Y este era el caso de los corintios. Pablo dice, ustedes no son espirituales. Segundo, vean el versículo 3. La última parte es, no sois carnales y andáis como hombres, como el hombre no creyente. Pablo dice, ustedes son personas mundanas. ¿Qué quiere decir esa palabra? Actuando como el mundo. Ustedes son personas mundanas. Y la palabra que se usa ahí es sarquinos, que es controlados por la carne, por deseos malos. ¿Qué pasa? Esta gente está enfocada en las cosas de este mundo. Colosenses 3:2 dice que pongamos las cosas en la mente, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estos estaban enfocados en las cosas de la tierra. Eso es ser mundano. Escucha una definición de lo que es mundano de un autor. Dice, ese sistema de valores en cualquier época dada que tiene en su centro nuestra perspectiva humana, caída, que desplaza a Dios y su verdad del mundo y que hace que el pecado parezca normal y que la justicia parezca extraña. Por lo tanto, da una gran verosimilitud a lo que es moralmente incorrecto y por esa razón hace lo que está mal parezca normal. Eso es ser mundano, cuando tú estás hablando de las cosas y todas las cosas malas las estás viendo como buenas. ¿Por qué tenemos el problema de esa encuesta de las respuestas que dieron estas personas? Por eso, la mundanalidad. Personas creyentes que no son espirituales, que no están viviendo de acuerdo al Espíritu Santo, están siguiendo la corriente del mundo y les parece normal lo que está pasando en nuestra cultura. Es más, este tipo de persona es la que divide su vida. Los domingos es para Dios. Entre semana es para mi trabajo. Mi fe es personal. No, eso no tiene que ver nada con nada más. Esa es mi fe. Hay cristianos que viven así. Si no, Pablo no lo estuviera diciendo. Estaban haciendo en la iglesia de Corinto. Esas personas eran personas que estaban viviendo de esta manera. Eran personas mundanas. En tercer lugar, Pablo les da un poquito más fuerte que eso. Les dice que eran personas controladas por sus deseos pecaminosos. Versículo 3. Dice, sois carnales. Les controla sus deseos carnales, deseos humanos, deseos pecaminosos. Vea lo que dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea que Pablo dice, no solamente ustedes son personas carnales que actúan como los del mundo, sarquicos, pero también le dicen ustedes personas que viven moralmente reflejando las acciones de este mundo. ¿Cuáles son esas acciones? Habían celos, contiendas, disensiones. Si quieren ver la lista más amplia de Pablo, vaya a Gálatas 5:19 hasta el capítulo 20, hasta el versículo 21. Hay una lista de características que son resultados de nuestros deseos pecaminosos. Entre esos está la envidia, la disensión, el enojo, hay una lista ahí. Eso es parte de la vida normal de una persona pecaminosa controlada por sus deseos pecaminosos. Pablo dice, ustedes están actuando así. Su comportamiento, su manifestación es como uno que vive controlado por sus malos deseos. Lo contrario que deberíamos estar viviendo nosotros es Gálatas 5:22. Más dice, andad por el Espíritu y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y autocontrol. Esto no estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pablo dice, andáis como hombre, vivían como si no fueran cristianos. Vaya otra vez al versículo 1. Dice Pablo, yo no les hablé a ustedes como a espirituales, sino como les habló, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía. Pablo dice, ustedes eran niños o son niños en Cristo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 13. Voy a mostrarle las características de un bebé en Cristo. Pablo dice, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, ustedes son bebés en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué les dice que son bebés en Cristo? Vaya a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 13. Mira el versículo 11, ¿qué dice? Creo que este libro también fue escrito por Pablo. Puedo estar equivocado, pero creo que tengo la razón. Si es Pablo, concuerda muy bien, pero aún si no es Pablo, concuerda muy bien este texto con lo que estamos hablando. Vea, versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para ir? La persona que es niño en Cristo, ¿qué hace? Son perezosos espiritualmente. Esa palabra tardos quiere decir pereza. Es como cuando la persona tiene cera en el oído. ¿Qué pasa? No le entra muy bien el sonido, ¿cierto? Rebota. La persona que es bebé en Cristo es una persona que es perezosa espiritualmente. Segundo lugar, versículo 12, vea lo que dice también aquí. debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La persona que es bebé espiritual no ha crecido espiritualmente debido a su desobediencia a Dios y debido a su autosuficiencia. ¿Está claro eso? Los corintios eran autosuficientes. ¿Saben qué? Ellos creían ser espirituales. Capítulo 12, Pablo corrige eso. Ellos creen que tenían todos los dones en la iglesia y eran súper espirituales. Pablo dice, no, ustedes son niños en Cristo. Están viviendo como personas no creyentes. Están actuando a través de sus deseos carnales. No han crecido espirituales porque son autosuficientes. Están diciendo, nosotros somos espirituales. O están desobedeciendo a Dios. En vez de crecer en el evangelio, estaban aferrados a los valores del mundo. La desobediencia retrasa nuestro crecimiento espiritual. Ahora estuve pensando, ¿qué es lo que ya debe saber una persona que está moviéndose de bebé a una persona madura en Cristo? ¿Están listos para dar las cosas aquí? Si tienes entre 1 o 2 años en Cristo, que la mayoría de ustedes están ahí, ¿ok? Si tienen estas cualidades o no tienen estas cualidades, más bien, eres todavía un bebé en Cristo. Aquí va. Número 1, no te has bautizado. Ese es uno de los primeros pasos más básicos en la fe, lo que hizo Rebeca, lo que hizo Mem. No lo has hecho, llevas más de 1 año, 2 años, eres niño espiritual, no estás creciendo. Número 2, no pasas tiempo con el Señor en oración cada día. Y ni siquiera sabes cómo orar. Si llevas más de ese tiempo y no sabes cómo es, y vienes a mí y yo no sé cómo orar, eres un niño espiritual. Tercero, no te alimentas de la palabra de Dios cada día. Y cuando alguien te pregunta algo de la Biblia, no sabes. Todavía eres bebé en Cristo. Número 4, no te congregas regularmente, ya sea en grupos como estos o en grupos pequeños. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si tu patrón es que faltas y no te puedes comprometer, eres niño espiritualmente. Número 5, no compartes tu fe con otros. Usted dice, bueno, pero wow, eso es muy estricto, 1 o 2 años. ¿Y ya debo de saber compartir a Cristo? Sí. Te voy a dar 2 ejemplos en la Biblia. La mujer samaritana, cuando creyó en Cristo, en ese mismo momento, cuando conoció a Cristo, fue a su aldea y vivía en una sección que se llama Decápolis, 10 ciudades. Esas 10 ciudades escucharon el testimonio de esa mujer, de lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Te acuerdas del endemoniado de Gadareno? Que lo liberó de demonios Cristo y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. El Señor le dijo, no, vuélvete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. ¿Y qué fue? Fue y compartió la verdad de Dios. Si conociste a Cristo, el siguiente día estás listo para compartir tu testimonio, cómo Dios te cambió. Eres bebé si no estás compartiendo tu fe con otros. Perdí la cuenta, ¿cuántos son? 5 o 6. 6, no estás siendo discipulado. ¿O no estás discipulando a otros? Mateo 28:20, Cristo nos dijo que hagamos discípulos y seamos discípulos. Número 7, o 8, no sé. No das generosamente al ministerio de la iglesia. Eso es básico para un creyente. Dar de gracia porque hemos recibido de gracia. Aquí va uno, que algunos de ustedes van a decir, no, no puede ser eso. Que eres bebé espiritual, porque creo que son conceptos muy básicos, elementales, que Pablo dice, debes ya saber, no perdonas a otros. Si hay algo que puedo notar cuando una persona es creyente, es que sabe perdonar a otros. Un bebé en Cristo no perdona a otros completamente. Eso quiere decir que no amas como Cristo te manda a amar. Cristo dice, ama como yo amo. No perdonas, no estás amando como Cristo. Pero es difícil, sí, pero te manda Dios a perdonar. Y por último, una persona que es bebé en Cristo tiene muchas dudas en su vida, de su vida espiritual y de toda su vida. Y no está segura o seguro de su fe. Pablo dice, ustedes son bebés en Cristo. Yo quiero que esta mañana pienses, soy un bebé en Cristo. Porque Pablo dice, eso no es donde debes de estar ya. Ya debes de ser maestros. Pero todavía tengo que enseñarles los ABCs del Evangelio, los cuales les acabo de mencionar. Pablo dice en el versículo 3, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Eran inexpertos en la enseñanza espiritual. Pocas palabras, estaban verdes. Y porque no habían crecido, no habían desarrollado espiritualmente, no podían compartir la enseñanza espiritual, eran inexpertos. Pero les dije de estos hombres de Belice, humildes hombres. Uno de ellos nos llegó a contar, les dejamos tareas después. Tenían que ir algunos en bicicleta, no sé cuántas tiempo. Algunos tuvieron que tomar autobuses y costaba mucho. Unos se quedaron toda la semana en la casa de Virgilio porque no podían regresar a casa, estaba muy lejos. Los 4 días se quedaron ahí porque querían aprender la verdad de Dios. Uno de ellos vuelve el siguiente día y le dice, mi familia me preguntó si realmente estoy invirtiendo mi tiempo sabiamente. Porque pasaban de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde con nosotros. Y les decíamos, aquí está la tarea, hagan esto. Y yo tuve que decirles, venga, les voy a enseñar lo que yo aprendí hoy. Y dice, cuando ellos ya escucharon lo que yo les enseñé, entendieron lo que estábamos haciendo. ¿Pero qué hicieron estos hombres? Estaban siendo instruidos en la verdad de Dios y estaban tratando de enseñar esto a otros, que eso ayuda al crecimiento espiritual. Pablo dice, los bebés en Cristo se quedan atrasados, no saben cómo compartir esto a otras personas. Y además, dice en el versículo 14, no tenían discernimiento espiritual. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y mal. Cuando una persona es bebé en Cristo, no tienen ese discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Que porque son inmaduros y no han crecido, no saben cómo resolver sus problemas. No saben discernir qué es bueno y qué es malo. Y siempre están preguntando. Vienen a mí y me preguntan, ¿es bueno o es malo esto? Y la Biblia es clara de lo que es bueno y es malo. Pero ese tipo de persona que no ha crecido en Cristo, no tiene este discernimiento espiritual. Pregunta para esta mañana, para nosotros como iglesia, para tú que estás sentado ahí en esta mañana, ¿dónde estás en tu relación con Cristo? ¿Cómo estás viviendo si eres cristiano? ¿Estás viviendo como el cristiano espiritual? ¿Estás viviendo como la persona natural? ¿Estás viviendo como la persona mundana? ¿Estás viviendo como una persona de este mundo? Porque la sabiduría de Dios se demuestra en la vida diaria y en lo práctico. ¿Quieres mirar cómo es esa vida? Mira en Santiago capítulo 2. Versículos 13 al 18. Esto es la sabiduría de Dios, escucha. Solamente tienes que escuchar qué es la sabiduría y vas a decir, ah, eso es la sabiduría de Dios y esta no es la sabiduría de Dios. La que Pablo ha estado hablando en 1 Corintios. Vea lo que dice en Santiago. Lo estoy buscando, lo tenía apuntado. Aquí está, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Note esto. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si tiene estas características, dice, no mientas con la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, mundana, animal, como una persona, como un animal, y diabólica. No lo dije yo, lo dice la Escritura. Donde hay celos y contenciones y hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría de este mundo. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Está sembrando la justicia de Dios, está recibiendo la bendición de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo está invitando a los corintios a tener, que no poseían, porque estaban viviendo como personas de este mundo. Pregúntate esta mañana, ¿dónde estás tú? ¿Estás mostrando la sabiduría de Dios, viviendo como un hombre espiritual, o todavía estás actuando como un hombre natural, una persona de este mundo, una persona que se comporta como este mundo, como un bebé en Cristo? Hoy es el día que puedes cambiar eso, si tú das el paso de arrepentirte y venir a Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Pedimos que hagas la obra en nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones, conoces completamente toda nuestra vida. Sabes todo, absolutamente todo. No hay nada que podamos esconderte. Hoy día ruego que nos ayudes a venir ante tu presencia y poner nuestra vida delante de ti, diciéndote: aquí está, es tuya. Cámbiame, transfórmame. Si estoy viviendo como no creyente, quiero vivir como un creyente espiritual. Si estoy viviendo en mi carne, en mis deseos, en mi orgullo, en mi vanidad, cámbiame. Y si hay personas que no te han conocido en esta mañana, Señor, que hoy puedan decir: yo quiero entender esto. No entendí muy bien lo que escuché, pero quiero conocer al Dios verdadero. Que esta mañana ellos también puedan abrir su corazón a ti. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? Cuando tú nos ofreces lo mejor y este mundo nos ofrece solamente la sabiduría humana que nos traerá la condenación eterna, pedimos que hoy día, Señor, nos transformes en el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana queremos invitar a los que se han bautizado para que pasen al frente. Queremos orar por ellos y darles un regalito. Queremos orar por ellos como iglesia, pero también queremos invitar a aquellos que se están uniendo a la iglesia como miembros. Hay varios, a veces para hacer la lista. Si tú eres uno de ellos, ven al frente, por favor. Queremos orar antes de salir. Sin miedo, vengan. O con un poquito de miedo, más bien. Queremos darle un certificado a Guillermo Trejo y un librito sobre la Biblia, y a Rebeca también su certificado de bautismo. Y aquí están también los hermanos que han dicho: queremos ser parte de esta iglesia Grace Español. Vengan aquí al frente, van a estar escritos. Los hermanos líderes de la iglesia, varios de ustedes pueden venir: Carlos, mi esposa, ¿quién más está? Samuel, ¿quién falta? Varios más pueden venir al frente, por favor, para orar por ellos. Vamos a orar. Ben James, acércate también, pongas las manos. Ustedes pueden ponerse de pie, por favor. Lo que pedimos a la iglesia es que extienda su mano sobre ellos. Queremos bendecirlos. Queremos animarles. Queremos decirles también: aquí estoy hoy para ayudarte en lo que sea. Cuando estés bien, estás actuando como bebé en Cristo, te vamos a corregir. Cuando estés creciendo, te vamos a animar. Queremos apoyarte, vamos a orar por ti. Vamos a hacerlo esta mañana. Únase conmigo a orar por esos hermanos y hermanas en Cristo. Padre, damos gracias esta mañana por mis hermanos que han dado el paso público de su fe en Cristo, por Memo y por Rebeca. Gracias por el testimonio de ellos. Pedimos les bendigas y les des tu fortaleza al seguirte a ti cada día. Señor, que sean personas maduras, espirituales, que puedan, Señor, reproducirse en las vidas de otros. Igual también por mis hermanos y hermanas que decidieron hacerse miembros de Grace. Queremos pedir la bendición tuya sobre ellos, darles fuerzas para seguir adelante, darles fuerzas para crecer en ti, darles fuerzas para poder ser discípulos maduros y hacer discípulos también para la gloria tuya. Bendice a estos hermanos, queremos ponerlos delante de tu presencia para que sus vidas sean útiles para la gloria tuya en el servicio tuyo aquí en esta iglesia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.